Opa, ¿qué pasa? Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll en este sábado 24 de mayo. Bueno, hoy vamos a tener dos grupos invitados aquí. En un ratito estarán con nosotros los Nodoyunas, que vienen desde Valencia para tocar esta tarde noche en el festi que hay por aquí cerquita, en el Peñascal. El Festix que se llama Sukalki Rock, y donde van a estar acompañados de dos bandas de staff, de la joven banda de Baracaldo, y también estarán el Capitán Elefante, veteranos también de Baracaldo en este caso, y eso será a partir de las 7 de la tarde. Los que nos podéis estar escuchando en esta tarde de sábado en directo, pues ya sabéis que puede ser un buen plan para que os acerquéis a disfrutar de una tarde-noche de rock and roll. Bueno, vamos a empezar ya el programa, precisamente escuchando a Staff, que ya tienen en la calle su primer disco, un disco de 6 canciones. Físicamente aún creo que no está publicado. Supongo que tendrán intención de sacarlo en CD, pero si lo tenéis en las plataformas, en YouTube, en todas esas plataformas de escucha de streaming. Y una de las canciones con la que se abre este primer trabajo de Staff se titula The Angel Wants to Steal. Vamos a darle vidilla y así suenan. seguimos aquí, que no nos hemos ido. Estábamos recibiendo un poquito a los invitados de hoy, a los Nodoyunas, con los que vamos a estar charlando ahora enseguidita. Están sonando esta que está sonando, April Sunset, pues ahí tenéis una pequeña semibalada de los Staff, que tocarán, supongo que esta tarde tocarán los primeros. Sí, tocan los primeros, ya sabéis, a partir de las 7, 7 y poco empezará el festi. Y nada, pues es un buen plan para hoy. Dejamos sonar un poquito y enseguida ya os presentamos a los Nodoyunas, que vienen desde Valencia. Nada, seguimos un poquito hablando y presentando este concierto, este festi de esta tarde. También van a estar el Capitán Elefante. Si estos que acaban de sonar son, vamos, unos chavalillos, no sé si llevarán un año y medio, no, y creo que llega 2 años juntos, y acaban de sacarse esas 6 canciones así como primer trabajo. Pues el Capitán Elefante, también desde Baracaldo, estos ya son veteranísimos, con un recorrido detrás ya de muchos años, también en otras bandas anteriores, y están también presentando canciones que van a ir en su próximo disco, que va a ser un EP, creo, no va a ser disco largo, y lo último que han sacado, una de las últimas canciones que han publicado, es este Tercera Guerra Mundial, que vamos a escuchar a continuación. Venga, el Capitán Elefante sonando ya. Tanto que ya no se puede querer más, y estaría contigo esta vida y otra más, pero está llegando, sé que va a llegar, ya se está acercando la Tercera Guerra Mundial. Y pasan los años, me aguantarás alguno más. La vida son 3 tardes, que no me gusta madrugar. Te he querido tanto que ya no se puede querer más. Te he querido tanto que ya no te puedo querer más. Ya no te puedo querer más. Ya no te puedo querer más. Ya no te puedo querer más. ¿Qué vas a hacer cuando no quede nadie a quien matar? Solo habrá cenizas que el viento se llevará. Tú vives abrazada a una bomba termonuclear. Y cuando me miras, sé que va a llegar la tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial, la tercera guerra mundial. Hasta ahí, el Capitán Elefante. Bueno, pues vamos ya a presentar a la banda invitada de... Bueno, la primera banda invitada, porque vamos a tener dos. Luego vendrán a Cañac. Y aquí subo micros a este cuarteto. Esos no doy unas presentes. ¿Qué tal? Aupaí, buenas. Bueno, encantadísimo, ¿eh? Bienvenidos a Irola Irratia. Aquí en Bilbo, cerquita además de donde vais a tocar esta tarde noche, ¿no? Estamos más o menos cerca, ¿no? Nos sí, ha costado sí, mucho 8 llegar. Minutos, mucho llegar. Y bueno, pues aquí presente algún viejo conocido, en este caso el guitarrista de la banda, David. Hace 30 añines que pasé por aquí, Rubio, con Jonás. Eso es. Bueno, esa es un poco también la conexión. Y bueno, venís, en concreto la banda es, ¿sois todos de Puerto Sagunto? De Sagunto y de Puerto Sagunto y de Sagunto. De esa zona, ¿no? Mm. Que al final está más o menos todo cerquita, todo cerquita. Mismo, sí. Presentaros un poco el resto, David guitarrista ya le hemos saludado, tenemos por ahí en el otro micro, en el azul, a... Dani, batería. Miguel, bajista. Eso es. Y Salva, voz. Eso es, bueno. Pues lo dicho, bienvenidos, que ha sido un poco sorpresa cuando me enteré de que venís a tocar para aquí, porque claro, supongo que es la primera vez que venís a tocar aquí a Euskadi. Es la primera, sí, la primera, esperemos que no la última, claro. Estáis presentando un nuevo disco además, y ¿no? Que sería el tercero, ¿no? Bueno, realmente es el cuarto. Cuarto disco. Es el cuarto. Primero sacamos uno que se llamaba Rock en las Venas, que era un LP. Después sacamos un EP, que era El Este del Oeste. Después sacamos Una Bolsa del Viento. Y ahora Estamos Mal, pero Estamos Bien, que es otro LP. ¿Y entonces juntos lleváis desde? 2019. Empezamos la banda, nos la montamos en 2019. La montamos tres, lo que estamos aquí, Miguel se incorporó este año pasado con nosotros y justo nos pilló la pandemia bueno, de los cojones. Como a tantos, ¿no? Bueno, como a todos, qué chorrada. Bueno, nosotros nos conocemos ya hace pues más de 20 años también, los cuatro como músicos de otras bandas y otras historias y tal, y coincidimos pues eso, después de muchos años y la amistad por medio y tal, decidimos montar este proyecto y de momento estamos todos muy contentos y con la incorporación de Miguel también. ¿Habéis coincidido ya en algún grupo alguno de vosotros? Sí, yo toco con Dani. Tocamos en otro grupo de versiones y también estuvo un tiempo Salva cantando en el grupete y de ahí pues un poco me conocieron ellos a mí también. Uh-huh. Que nos conocíamos de vista. Sí, igual. Igual Ferramo, porque se nos está, esta vez no se nos están colando los pajaritos del barrio, se está colando por ahí algún operario. Sí, más que sí, pajaritos. Qué manía con trabajar esta gente. El sábado trabajando, por favor, ya damos trabajo bastante. Sí, y eso sí, realmente nos conocíamos, no sé de lo que habías preguntado, la verdad. Sí, si habéis coincidido, si alguno de, alguno de los cuatro que estáis, sí, habéis, sí, coincidido, sí, en alguna banda juntos anterior. Sí, nosotros tres sí. Y luego David, no sé si con, sí, Salva con, o con... Y conmigo también, pero sí, en un día de la verbena. Dani, sí, y yo pues habíamos coincidido en orquestas y todas estas milongas y tal. Salva y yo también nos conocíamos de antes de haber estado con clases juntos, etcétera. Y bueno, y eso. Nos conocemos entre todos, sí, de varias cosas de musicales. Que además eso, pues ya sois perros viejos, ¿no? Sí, en esto de la música, sí, del rock, bueno, and roll. Somos más viejos que perros, pero sí. Y bueno, pues eso, con gran experiencia, de todos modos, habéis aprovechado más o menos bien estos años que lleváis juntos, ¿no? Porque cuatro discos, sí, en unos seis años o así, ¿no? Cinco años, sí, sí, sí. Es una media bastante buena. Cuatro discos y varios singles. Sí, hicimos también un par de, bueno, que son dos veces, cuatro temas en directo. Vídeos en directo, tocando en directo, grabación en directo del audio y del vídeo, sin cortes de una sola toma. Y bueno, estuvo bastante chula la experiencia, están en YouTube. Y ahora dos de esos temas de vídeo directos los incorporamos como bonus track en el último disco. Uh-huh. Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar algo para que, claro, la peña que igual no nos conoce o tal se haga un poco a la idea de cómo suenan los Nodo Yunas, que bueno, al fin y al cabo es un rock and roll bastante, ¿no?, de toda la vida, podemos decir, y era, sí, eso, supongo, lo que, sí, cuando juntasteis, porque venís igual de un pasado, en tu caso, David, bastante metalero, ¿no? Sí, en general. Más heavy que el infierno. Sí. Veníamos del thrash metal y todo este rollo, y bueno, y hemos pasado por muchas. El resto también, ¿qué onda? ¿Qué es lo que palos habéis tocado? Exacto, es que cada uno viene de un palo diferente. Yo he tocado más con bandas más tipo más indie, más British pop. Ajá. O sea que al final cada uno viene de un rollo distinto, Salva más bluesero, no sé. Y esa mezcla es lo que se nota en el disco. Uh-huh. Vale, bueno, pues venga, vamos a escuchar un poquito. La primera canción es la que da título al disco, ¿no? Sí. ¿Por qué lo habéis titulado Estamos mal, pero estamos bien? Que me gusta mucho a mí esa frase. Bueno, es durante un tiempo, hasta hace poco, pues teníamos una frase que era estamos mal, pero estamos bien, aunque estábamos mejor que cuando estábamos peor. Es así un poco una transformación que hicimos de una frase que decía Cantinflas en una película también. Y bueno, y es el sentir que tenemos, que están las cosas jodidas, pero bueno, dentro de lo que hay, pues no estamos mal del todo. Así que bueno, es un título, aparte del título, luego hablaremos de la portada del disco, que también está muy guay. Y a ver qué me... ahora. Bueno, la escuchamos y luego vamos con sí, la que no vamos a poner. Venga, Jet Lag. We'll be right back. Ahora sí, vale, lo dicho, hoy parece que la técnica está un poco cruzada. Nada, decía que Jet Lag es una de las canciones que van en ese nuevo disco de los Nodoyunas, aquí presentes. Oye, también que os quería preguntar cómo os ha salido este concierto aquí en Bilbo, ¿no? Pues yo creo que la radio que tienen ahí, no me acuerdo si es, no sé qué, Irratia también, pero no me acuerdo cómo se llama la radio que tienen en, ahí en donde Iturrigorri. Esa como lo que hemos comido y Salto. No. Tienen también allí un... Sí, una radio, y creo que nos conocieron por internet y tal, y se pusieron en contacto con nosotros, y ya íbamos a venir el año pasado. Lo que pasa es que el año pasado no hicieron el festival de música, hicieron el festival de Sukalki, pero sin grupos. Ajá. Sí, bueno, que esa es una fiesta, yo no conocía, es una fiesta pues así que hacen durante todo el día y, uh-huh. y está muy bien, ¿no? Es vosotros que lleváis ahí desde mediodía más Iturri. O menos. Iturrigorri. Iturrigorri, correcto. Iturrigorri. Esa es la radio. Y la radio es Iturri, Irratia. Ajá. Bueno. Que bueno, me imagino que será una radio pequeñita allí para la zona, ¿no? Sí. De esto, igual de los vecinos y tal, que bueno, pues está bien saberlo también. Que digo que os habéis encontrado un buen ambiente desde mediodía allí. Bueno, ¿no? Os han tratado, vamos. Y hay un montón de cosas y tal, y de actividades. Sí, está muy bien montado para todos los vecinos, para los críos también, lo tienen todo muy bien montado. Han hecho también una especie de homenaje, ¿verdad? A otra asociación que tenían allí y tal, una persona pues, que ya no está con ellos y tal, que se ve que ha faltado hace poco. Y bueno, lo tienen muy buen rollo ahí con toda la gente, y la verdad que muy bien, nos han tratado muy bien. Estupendo. Nos han dado una pegatina para que podamos beber y comer lo que queramos, o sea que no podemos ser más felices. Madre mía, barra libre. Quedes con cuidado, ¿eh? No, pero yo veo que soy responsable. Sí. Espera que terminemos de tocar. Después de tocar. Eso, vais a tocar los segundos, me imagino, ¿no? Sí, alrededor de las 8. Bien. El escenario y esto que os habéis encontrado, equipo y demás. Pues aún estaba por montar. Iban ahora a montar, sí. Iban ahora sobre las 4 a montarlo y tal. Y bueno, sí, tenemos el Rider por ahí, está bien. Es un equipo de B y tal, y bueno, bien. También el espacio tampoco requiere un equipo de la Virgen, porque tampoco es la Plaza del Gas, pero, ¿sabes? Pero, o sea, ahí sí que te has ido ahí claro. a los tiempos jóvenes. Claro. Pero nada, está muy bien. Y el equipo que te han preparado, pues está muy bien también. Y va a salir chulo seguro también. Es la primera vez así que hace. Bueno, habéis salido, supongo, a tocar en estos 5 años. Habéis salido a tocar de vuestra zona. ¿Hasta dónde habéis ido? Hemos estado en Almería, hemos estado en Santander, hemos estado en Barcelona, Zaragoza. Hemos estado en Zaragoza. Ostras. Hemos estado en Madrid, Castellón. Estado en Castellón. Sí. Pues sí que os habéis movido. Sí. Bueno, el primer disco que sacasteis. ¿Fue enseguida de juntar la banda, el de un año o así? Rock o... en las venas, se llama. Sí, lo sacamos enseguida. Sí, lo sacamos, sí. A ver, es que la manera es... Salva tiene como 800 canciones, ¿no? Entonces, tiene, pues bueno, entonces vamos, va sacando y nosotros vamos cogiendo, nos va proponiendo, vamos cogiendo las que más posibilidades tienen de sonido quedar guay, de que podemos adaptar. Y lo mejor que hay, la manera de trabajar que hacemos es ponernos una fecha al límite y obligarnos. Nos ponemos una fecha a tope para grabar y lanzarnos, porque si no, al final empiezas a procrastinar, no haces nada, lo dejas, bueno, ya lo haré mañana. El primer disco trabajamos mucho de manera individual con el tema del confinamiento. Ajá. Todo, pues eso, hacíamos reuniones online, cada uno grababa en su casa lo que él creía y luego se mezclaba. Y cuando ya pudimos salir, pues nos juntamos para entrar al estudio. O sea, que el tema igual de la composición lo llevas tú, Salva, más... La base es de Sí, Salva. Pongo una base y luego ellos ponen la magia. Porque, bueno, en este caso tú eres el cantante, solo te dedicas a cantar, ¿no?, en la banda. No lo quiero decir, pero es el líder supremo. No. Pero bueno, ese trabajo de... Bueno, eso también... Que tiene que subir el sueldo. Si hay... Está bien que haya alguien con las ideas, ¿no? Sí, y luego sí, a partir claro, de ahí, claro, luego ya desarrolles el resto, ¿no? Es pero, el que más tira del carro, eso es así. Que, bueno... Supongo que habrá bandas que funcionan de mil maneras diferentes o de otras historias, pero en este caso vosotros funcionáis así y hostia, y se ve que lo que hablábamos antes, ¿no?, que en poco tiempo tenéis ya una cosecha buena, ¿no?, de temas. Podríamos grabar un disco si quisiéramos el mes que viene, ¿eh? No, lo digo en serio, Y haciendo un poquillo el estilo que hacéis, la música que hacéis, es complicado... Es que no, tampoco se puede decir innovar, ¿no? Porque al final no sé hasta qué punto es un estilo en el que puedas... Bueno, tampoco creo que busquemos innovar y hacer cosas. Queremos hacer cosas que nos gusten, cosas chulas, canciones guapas y sobre todo rock and roll, ¿sabes? Entonces, con vivirlo como nos gusta vivirlo, creemos que la gente se lo transmitimos también. Entonces, nosotros somos, aparte que hay canciones que creemos en ellas, que son, creemos en los discos, pensamos que la gente cuando nos ve, ¿sabes?, se va con... Hombre, está claro. Ganamos, cada vez que nos ven, ganamos más. Supongo que el directo siempre es, digamos, donde realmente se hace valer la banda, ¿no? Pues los temas pueden estar muy guay, grabados con una producción guapa y tal, no sé qué. Exacto. Pues luego en directo es donde... Sí. Es una de las cosas buenas que tiene la banda, ¿eh? Que tú escuchas el disco y luego vas a vernos en directo y dices, hostia, no nos han engañado, ¿no? Esto es lo que tocan, de verdad. O sea, que todos ahí, cago en Dios. Aparte que sois músicos, sois todos, como diría yo, de estudio o sois autodidactas o alguno... Autodidacta. Miguel, el bajista, acércate, sí, por favor. ¿Qué autodidacta? Bueno, con lo autodidacta se te hace el paso más largo, te dejas cosas en el camino, pero bueno, también la enseñanza que hay clásica es un poco coñazo y no hay otro tipo de enseñanza arreglada. Entonces, pues bueno, pues eso, David igual sí que ha estudiado un poco más. ¿No? Bueno, yo decía que parecía que estudiaba, pero sí, a ver, bueno, todos más o menos hemos ido a algunas clases y tal, pero bueno, no somos de conservatorio ni no. Bueno, sí que hemos estudiado algo de armonía, improvisación, bla bla bla y todo esto, pero de manera, pues bueno, siempre bien con algún profesor o de manera propia y sobre todo tocando. Eso te iba a decir, que ha sido el trabajo de al final es donde más. Donde más se aprende realmente. El trabajo de los años, ¿no? Sí, porque claro, el rock, aquí no lo sé, pero en Valencia, pues, no sé, hasta igual hace poco, pero escuelas realmente que te pueden enseñar rock, realmente, no hay una escuela, no hay escuelas de rock. Allí hay conservatorios de música clásica, o si no, vete a buscar algún colega que sepa tocar algo, pero... Bueno, ahora están montando lo que es el Berklee, ¿no? Sí, pero el Berklee es jazz. Bueno, lleva 4 días. Ya, pero también hay música, hay esa armonía moderna. School of Rock, creo que por ahí en Valencia. Sí, la Rock School ahora se está moviendo un poco. Que ya se pero bueno, ahora, hace 20 o 30 años, pues claro. Yo me acuerdo que hace 30 años un grupo se le iba a tocar y cuando era primerizo no sabían tocar y se paraban en alguna canción o algo. Eso ahora ya no ocurre. Eso ahora cualquier grupo que veas, aunque sea el primer concierto que hace, dices, joder, cómo toca. No, desde luego que el nivel, sobre todo de la gente joven que los chavales... Claro, internet hace mucho con eso. Ahí hay una información muy grande, entonces... se aprende con más facilidad, yo creo. Con más rapidez se van pillando los... Sí, sí. Además... Ay, se me ha ido, no sé lo que os iba a comentar, se me ha ido el santo al cielo. Bueno, sé que en tu caso, Miguel, tú tocabas en un grupo, Scouts. Pero lo han chivado. Sí, hostia. Eso eran unos misiles que iban, ya no sé si era la guerra del Golfo, entonces un poco para ir en contra de los americanos, pues los misiles que iban en contra de los americanos, pues se llamaban los Scouts. Entonces, pues un poco dijimos, vamos un poquito a hacer la coña y la contra, ¿no? Que ya está bien, de que siempre sean los mismos los que se lleven el pescado a la boca y encima vayan de buenos por la vida. ¿De qué onda iba la banda? Eso era entre punk y garaje. Vale. Total. Me lo imaginaba. Sí, de hecho, además, yo en esa época, que empecé tarde, eso tendría yo 20 años o por ahí, yo no sabía ni lo que era un bajo. Y yo quería cantar. Lo que pasa es que para cantar ya estaba mi hermano, y quedaba la batería, éramos un power trio. Quedaba la batería y el bajo, y me acuerdo que fuimos a un ensayo y el que fue batería tenía los dos instrumentos y le dije, bueno, Manuel, pues nada, elige instrumento. Y bueno, a mí lo pienso ahora, y si me hubiera tocado elegir la batería, pues con la cantidad de trastos que tienes que llevar detrás, no sé si hubiera progresado, me hubiera quedado a mitad camino, yo creo. Bueno, pero ahí sigues tú con tu bajo y... Sí, sí, muy bien. Y muy bien, eso se deshizo en su momento, pero bueno, ahí es donde realmente arranqué con la música y me atrapó. Ahí me atrapó. Ya supe. Hicisteis maquetas y sí, temas propios. ¿No? Hay cositas grabadas, ¿se puede encontrar algo de eso en la red, en internet, en YouTube o algo así? Pues me parece que no. Por curiosidad, ¿eh? Que yo tengo algo por ahí. Pues mira, si lo puedes meter, mételo. Porque creo que os grabé yo alguna. Sí, David nos grabó una maqueta de un concurso que hicieron, que hacían allí, Morbid de Rock. Y ganamos una vez y ahí nos grabaste. Sí, esas grabaciones las tengo, pero colgadas en internet. En el 2000 o por ahí. En el 2000. Sí, puede ser, porque ahí estaba yo con. Nah, por si acaso. Te acuerdas lo viejo que eras. Sí. 25 añitos, da, tampoco. Nah, tampoco es tanto. Bueno, pues nada, sí, lo que os iba a comentar, que siempre ha habido, en vuestra zona, siempre ha habido un montón de actividad, ¿no? De bandas. Yo de lo poco que conozco, igual por la amistad que tengo con Iñaki, con Jonás y tal. Sí, quizá, mira, ahí en la zona de Puerto de Sagunto y tal, como Puerto de Sagunto era una ciudad, bueno, y sigue siendo, una ciudad que se formó hace poco, 120 años o por ahí, más o menos, el centenario fue hace poco tiempo y tal, y es una ciudad que se formó industrial, de mucha gente, ¿sabes? Se juntaron muchas culturas de todo el país que fueron allá a trabajar, y entonces pues, quizá tuvo algo que ver eso, y nos fuimos juntando muchos sitios, y quizá tuvo algo que ver todo eso también para fomentar un poco, porque al final los grupos, la música no deja de ser gente, colegas que se juntan y que intentan hacer cosas juntos, ¿no? Sí. Y muchas veces de ahí salen cosas distintas. Ahora sí que hay un problema, que no hay un cambio generacional. Antes sí que hay, siempre ha habido muchísimo grupo, lo que decía David, pero yo creo que además de la zona, por metro cuadrado, donde más, ahí es un pueblo de 50.000 habitantes, que igual llegaron a ver 30 o 40 grupos, más que tocaban todos en algún momento, unos más, otros menos. Y ahora hay una putada que es el cambio generacional, ya no hay cambio generacional. Hay pocas bandas de chavales. Muy pocas, pocas, muy pocas, muy pocas. De todo lo estás diciendo, hombre, claro, lo que toca. De todos modos, como también sé que estáis metidos en ese festi que organizáis, el Original Fest, ¿no? Que ya estamos en, ¿cuántas ediciones van? Hemos hecho la segunda. Sí. Ah, la segunda, pensaba que tenía algo más de recorrido. Este año es, pero joder, ahí segundo. Cuando vi el cartel digo, joder, pues hay un buen puñado de bandas, claro, que están ahora mismo en activo. Es lo que comentaba Miguel. De la viejunos, media de viejunos. Edad, correcto. Y faltan, y faltan grupos, no la se cogen a todos. La media de edad está ya alta. Viejunos, no la mayoría. Además, pero, uno de los jovencitos que iban a tocar, los mequetreces, ¿no? Sí, no han podido tocar, me parece, ¿no? Que sé que son unos punquitos ahí. También tocó una chiquilla, la... Paola Villanueva. Paola Villanueva. Bien, aunque hay algo, pero bueno, poco. No hay cambio generacional de... De tres hay, pero poco, sí. ¿Tenéis facilidades, os dan facilidades para montar un festi así? Ninguna. ¿O tenéis que pelear mucho? Pelear. No, lo hemos hecho nosotros y ya está. Sí, sin ayuda de ayuntamiento ni historias. No, pero porque no se prestan, porque no lo habéis intentado. Porque no se prestan. No, para ellos el rock and roll o la música sí. Y aparte, no sé. Música con la música propia. Porque si existe versiones de Remember allí por Valencia, el Remember ahora es como que. Sí, se refiere a mí a como que montar cualquier evento, un festival, no sé qué, con DJs, de no sé qué, de Remember, de no sé cuántas, el otro tengo sí, de su puta madre. Y grupos, ¿verdad? Y grupos Remember que hacen versiones, pues eso sí que tira. Tiene sí, potencial, claro. E incluso municipios que buscan para hacer sus festivales con esos tipos de grupos, pero música propia es bastante complicado por ahí. Así que la idea esa es del festival es esa, ¿no? De banda. Sí, sí, solo no se pueden tocar covers. De ninguna hecho. Versión. Original. Ahí, ahí. Bueno, pues es una. Se pone a tocar un tema ahí de quien sea, ¡pum! Se la paga. Es una buena iniciativa, claro que sí. Bueno, vamos a escuchar lo que antes se me ha trabado aquí. Ahora ya creo que sí, que no habrá problema para escuchar ese tema que abre y que da título al disco. Estamos mal, pero estamos bien. A ver si. Creo que sí, que ahora sonará. No problema. Ahí está. Están los Nodo Yunas. Estamos mejor, estamos mejor que cuando estábamos. Bueno, pues aquí seguimos desde Irola Irratia, en Asesino el Rock and Roll, en esta tarde de sábado 24 de mayo. Y estamos con los Nodoyunas, que te estarán tocando en un ratito, bueno, sobre igual para las 8, 8 y media quizá. Por ahí va. Ahí en este festi, en el Sukalki. Sukalki, que yo andaba diciendo estos días Sukalki, que no, que es Sukalki, con K, no con D. Ahí está. Aquí en el Peñascal o en Iturri. ¿Cómo es? Iturrigorri. Y bueno, pues eso, estarán también Staff y el Capitán Elefante. Pues seguimos charlando un poquito más sobre esta banda de rock and roll aquí presentes, que tienen ya 4 discos publicados, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso de...? Bueno, porque lo primero supongo que fue autoeditado y luego habéis sí que os han sacado algún sello así, Maldito Records me suena, ¿no? Sí, sí, nos sacó el último disco Maldito Records, sí. Este no, el anterior. El anterior. Uh-huh. Una bolsa en el viento. Una bolsa en el viento. Que no sé, bueno, supongo que hasta qué punto y a día de hoy los sellos discográficos ya cada vez como que tampoco apuestan, ¿no? Hay muchísimas bandas y... Poco apostaron poco. Sí, bueno, a ver, estos te pagas, te editan y te dan los discos y a tomar por culo bicicleta, ¿sabes? En fin, te hacen una promoción de tal, no sé qué, y poco más. Entonces, el primer disco lo editamos nosotros. Luego el hicimos Maxi también el vinilo, porque el Maxi que sacamos luego lo sacamos en un vinilo, eran 6 temas, ¿no? Uh-huh. Bueno, 6 temas en un vinilo rojo Churismo. ¿Vinilo de grande, 12 pulgadas? Sí, sí, sí. Al este del oeste. Y ese lo editamos nosotros a través, digitalmente también lo editamos con una, bueno, a través de una plataforma digital, de un software de estos de grabación, pues lo editamos nosotros y lo publicamos nosotros y a tomar por culo. Y luego ya la bolsa, una bolsa en el viento, pues ya decidimos hacerlo con Maldito. Y este otro disco, pues bueno, pasaron ya esos otros 2 años, ¿no? ¿Han sido más o menos? Un par de años, y decidimos este también editarlo nosotros, al margen. Y estamos contentos, ¿no? Sí. Bueno, por lo menos habéis tenido ocasión de, lo que habéis comentado antes, de moveros, ¿no? Cada vez que habéis sacado, habéis hecho presentación por allí y luego también habéis podido salir fuera. Sí. ¿Qué es lo que os comenta la gente o...? O no sé qué tipo de público es el que os va a ver. Viejunos también. Sí, sí, claro, son de la quinta. Son de la quinta del buitre, todos los que vienen a vernos. Pues yo creo, la impresión que da es que la gente ha tenido una buena acogida con este disco. Que sí que hay unas cuantas canciones que parece que enganchan bastante. Sí. Y bueno, aquellos que no las hayan escuchado, que se pasen. Pues esta tarde por ahí, por el... Es complicado, el me imagino, ¿no? Con la cantidad de bandas que hay, no sé... Bueno, también ahora, como todo el mundo tiene la facilidad de las plataformas digitales para escucharte, ¿sabes? O sea, entonces, pues bueno, estamos en todas las plataformas digitales, los Nodoyunas. También tenéis nuestro canal de YouTube. También podéis encontrarnos en Facebook, en LinkedIn, en Mubazú, ¿cuál es la otra? OnlyFans. todo está, joder, está todo eso muy bien, pero yo creo que ya llega un punto de saturación, ¿no? Sí, de que al final la gente es complicado, ¿no? Entre todo ese océano de... Las redes sociales son una mierda. Es un coñazo auténtico. Y realmente, pues luego es lo que hablamos, ¿no? Lo que no miente es el directo. Entonces, hay muchísima gente que graba, claro, y tal. No toca mierda. Pero hay que picar mucha piedra, ¿no? Para ir abriéndose hueco, sí, a base de conciertos. Sí. Que lo bueno es que desde el principio lo teníamos clarísimo. O sea, ya tenemos una edad que ya sabemos lo que hay. Entonces, sabíamos que esto era pico y pala, y pa'lante, y pa'lante, y pa'lante, y revés, pues pa'lante, y nada, que esto, pues pa'lante. Claro, hemos hecho conciertos maravillosos y luego hemos hecho conciertos que nos hemos comido los mocos. Porque es complicado. Claro. Es complicado, pero yo creo que sí que hay una evolución, positiva. Sí. Y mientras podamos respirar, pues seguiremos haciendo canciones y haciendo conciertos. Sobre todo porque os divierte, claro. Claro, porque es un poco vuestra. Al final es eso lo que. Y luego sois mínimamente, supongo que sí, exigentes a la hora de a ver dónde vamos a tocar y en qué condiciones y cómo vamos a tal, porque claro, ya no soy chavalillo ni sois... No mucho, se tiran a, se tiran a cualquier charco que ven, se tiran de cabeza. Sí, a ver. Sí, es que hay veces que si más o menos lo ves y vas a tocar, pues tocas y ya está. Es que nunca sabes tampoco lo que te vas, a encontrar, claro. Sí, pero bueno, sí que cribamos un poco, sí, claro. Algunos embolados que otros, porque bueno, tampoco somos unos sibaritas de la hostia, pero sí que tenemos unas condiciones mínimas de tocar, porque si no podemos desarrollar el show que hacemos, porque ya no es solo tocar, es un show en directo, ¿no? Cuando una banda toca, pues si fuéramos cuatro palos de escoba que están ahí, ¿sabes? Sí, me refiero también que haya un equipo mínimamente en condiciones, que haber, ¿no? Pues, que vayas a sonar bien, si no... Buena acústica, un sitio tal, ¿sabes? Un poco... Todo lo que hayas ganado en un concierto así mal, que se te oiga mal, la culpa es tuya, que eres malo, que no sabes tocar. Si vamos a tocar y te voy a pegar... Claro. Le voy a pegar con el culo de la guitarra, este en la cabeza, y el otro con el bajo, me va a meter a mí la nuca, y el otro tiene que tocar abajo, porque no, ¿sabes? En fin, cosas de lógica, pero vamos, tampoco grandes exigencias. Eso sí, bueno, una botella de whisky de Malta cada uno, una paleta de gominola, una cestita de fruta. Y el hotel todo pintado de negro. Ya que habéis abierto este melón, como se suele decir, ¿en qué lugar os habéis encontrado que hayáis dicho, joder, que la hostia, no esperábamos esta maravilla, este, ¿no? O un concierto de esos que digáis, hostia, ha sido ya de las mejores condiciones y encima hemos dado un bolazo que te cagas, ¿no? Pues mira, una de las mejores condiciones fueron el Festival de Puerto de Sagunto, aquel del ¿cómo se llama? ¿Quién se me olvida? Que tocamos el domingo este del Festardor. El Festardor. Hostia, ese es un festival muy grande, ¿no? De puta madre, estaba todo vacío, no había ni el aire acondicionado, ni su puta madre, me habían dejado pelado. Dios, era un cabrón, ¿eh? Ese es un festival bastante tocho, ¿no? Sí. A ver, ahí sí que sonamos. Ahí sonamos bestial, porque hay un equipo guapo, unos señores profesionales, sonorizando. Sí, además los del equipo de sonido nos conocían porque habíamos trabajado con ellos, claro. 15 años atrás. Ahí sí que sonamos, buf, pero impresionante. Bien. Se notó. Sí, una de las experiencias más gratificantes que nos pasó, ya que dice Miguel que no siempre nos echamos a los charcos, fue un concierto que fuimos a hacer a Barcelona con taquilla inversa, o sea, no sabíamos ni lo que íbamos a cobrar, ni sabíamos prácticamente dónde íbamos a ir. Eso es que el público da la pasta al final, sí, ¿no? Sí. A pasar la gorra, lo que se dice. Literal. Y entonces fuimos allí con el navegador y, hostia, esto es un bar ahí con sus tapicas de pulpo y no sé qué puestas en la neverita. Coño, ¿y aquí dónde se toca? ¿No? Y de repente llega la hora, estirando una cuerda, baja un escenario de una pared. Apartan las mesas. Empiezan a llegar moteros por todos los lados. Y hostia, hicimos un bolazo ahí. Guapo. Sí, además es un sitio chulísimo. ¿Cómo se llama? El Portal del Sencant. Sí, en unas condiciones que dices, vaya, esto. Pero luego fue un fin de semana divertidísimo. Espectacular, sí. Además, hacemos los de continuo todos los fines de semana. En Barcelona, capital. En Barcelona, sí. Y eso es un sitio auténtico. Un saludo muy fuerte si nos estuviera viendo por casualidad alguien de allí, porque son una gente maravillosa. Ah, pues curioso. Sí. Que donde menos te lo esperas, igual te encuentras algo joder, que te deja huella, ¿no? En cierto modo. Yo estoy pinta muy bien, ¿eh? Sí, sí. De momento llevo un 10. De la manera que nos han tratado todo. Sí, correcto. Un sobresaliente. Yo creo que seguirá así. Sí, hombre, yo estoy seguro que lo vamos a pasar bien. Sí, vamos a pasar bien. Rock and roll no va a faltar, desde luego, ¿eh? No. Y además está guay. Me ha gustado la mezcla de bandas que hay hoy, ¿no? Porque grupos locales, como pueden ser Staci de chavalíos, luego los veteranos, el Capitán Elefante, vosotros veteranos, pero lejanos, desde Valencia, ¿no? Se ha juntado ahí un mix. Interesante. Sí, y tres estilos bastante diferentes también. Sí. De todos modos, mira, los chavales que ahora dicen que no hay chavales haciendo rock and roll, bueno, estos tienen unas influencias más igual de rock alternativo de los 90 y tal, pero joder, que ver a chavales de 16 a 18, 19 que creo que tienen, haciendo eso, dices, bueno, algo, o sea, hay esperanza. Algo queda, pero no está todo perdido. Hay esperanza. Así que, bueno, curioso y es un buen plan. que estamos un poquito desde aquí animando a los que nos podéis estar escuchando para que acudáis. Venga, escuchamos otra si os parece y luego hablamos un poquito más, porque tampoco os quiero entretener demasiado, y ya tendréis que ir para ahí a hacer vuestras cosas, ¿no? Sí. ¿Qué os apetece escuchar de este último disco? Bueno, pues si quieres puedes poner una canción que se llama Dame Rock y Dime Tonto. Uh-huh. Que es una pequeña crítica a las bandas tributos que tan maravillosamente están ahora últimamente por todos los lados. Eso, bueno, sí. Que además hemos estado hablando del crítica desde el cariño. Desde el cariño. Porque estamos todos también en bandas tocando versiones. Ah, no, no. Si como dice mi amigo Jonás, mercenarios. Sí, sí, sí. Claro. Pero oye, es que es cierto, ¿no? Yo entiendo que la gente, mucha gente de la música, se tiene que ganar la vida de alguna manera, ¿no? En cierto modo, ¿no? Buscarse la vida. Otra cosa es que luego lo que tú hagas, tu proyecto personal y de corazón, o de, ¿no?, en vuestro caso, los Nodoyunas, o uh-huh. Pero bueno, hay mucha gente buscándose la vida. No, el problema no son las bandas tributo ni las bandas de versiones. El problema son las bandas tributo malas y las bandas de versiones malas, que hay a puñados. Es un debate también muy largo, muy extenso. Culpa la tiene la pandemia. Así que vamos a quedarnos con ese Dame Rock y Dime Tonto. Que además esta canción es como bastante movidita, ¿no? En el sentido como que tiene un aire festivo, no sé si decir festivo. Sí, festivo, está bien. Bueno, rock and roll así. Un rock and roll. Guapo, sí. Venga, Dame Rock y Dime Tonto. ¡Vamos! Semanas extinguido ya. Voy pagarito, es momento de desconectar. Me pido una birra, la música empieza a sonar. No tan ni la de al lado, viva la mediocridad. La gente alucina y no paran de bailar. Llega el estribillo y todo el mundo a cantar. Que se dediquen a otra cosa y que dejen de tocar. Otra vez el mismo tema, me voy a suicidar. Dame rock, dame rock y dime tonto. Dame rock, dámelo por favor. Dame rock, dame rock y dime tonto. Que esté fuera de onda, dame, dame, dame rock. Al día siguiente me vuelvo a prohibir. Toca en otro lugar. Esto se vista tan viva la originalidad. Les falta un verano, no lo pueden ocultar. Dame rock, dame rock y dime tonto. Dame rock, dámelo por favor. Dame rock, dame rock y dime tonto. Aunque esté fuera de onda, dame, dame, dame rock. Bueno, buena marchita tiene este tema, ¿eh? Será una de las que suenen esta noche. Porque claro, con cuatro discos y tal, ¿cómo tenéis montado el repertorio? Supongo que habrá bastante de este último, que lo estáis presentando, y luego que es complicado montar el repertorio después. No sé cuántas canciones tendréis compuestas, pero pues ya se complicar porque estamos hablando de casi 50 canciones, entre unas cosas y otras. Sí. ¿Lo tenéis ahí montado para hora y poquito? O como hora y media. Hora y media. Uh-huh. Bueno, un concierto generoso, ¿eh? Solemos buscar los temas, pues eso, los más moviditos para sí, también depende animar a la gente. Depende también del sitio donde vayamos a tocar. Para hoy llevamos el repertorio así con los temas más movidos, más bailados, más rockeros. Eso es. Alguna vez hemos hecho algunos también en acústico y tal, pero... ¿En algún momento os habéis planteado que hubiese un segundo guitarrista en la banda? Aunque yo creo que David es súper... O sea, no. Salva toca, es guitarrista también, toca muy bien la guitarra. Pero no quiere. Si tuviéramos que entrar otro guitarrista, le calzo la guitarra, pero rápido, ¿sabes? Pero de momento... Pero no me paga lo suficiente, ¿eh? Para... De momento os apañáis así bien, sí. ¿No? Porque, David, tú eres, ¿cómo se diría? Versátil, o, bueno, no sé si es la palabra adecuada. Ancho. Si le cascamos a otro guitarrista, se le van a ver las vergüenzas. Entonces, si no hay comparación, pues parece que toque bien. Exactamente. Pero bueno, que sonáis, yo creo que sonáis genial, ¿no? Bueno, sí. Hay que, claro. Ya luego nos lo dirás tú. El directo es el directo. Sí. Así que de momento estáis así bien, y que mejor, yo siempre digo, ¿no? Cuando hay los tríos, siempre digo, mira, los tríos lo bueno que tienen es que son tres y todo funciona, ¿no? Entre tres, si la banda suena guay, menos problemas para todo. Para todo. ¿Eh? Claro. Ya cinco tal, ya hostia, ya cinco ya son cinco, ¿eh? Sí, ya hay que, y para organizarse en todos los sentidos, ¿no? Nosotros lo tenemos... Quiero decir, nos organizamos bien así como estamos. Quiero decir, los ensayos y todo el rollo. No tenemos, quitando de con David, no tenemos problema con ningún con ninguno de los miembros. Y entonces, pues. Tenemos que mirar algo musical, pues ya quedamos Miguel y yo y un momento a Dani. Mandamos a por cervezas a Salva. ¿Qué os juntáis? ¿Una vez a la semana? ¿Dos? Más un par de ellas, dos, sí, tres veces, sí. Hostia, pues ahí... No, no, bien, ahí hay curro, ahí hay trabajo, ahí hay afición. Ahí hay afición, ¿no? Sí, dos veces. Yo nunca he estado en un grupo, pero yo diría que mínimo dos veces a la semana para que la cosa fluya bien. A ver, y todo depende. Si sí, nos hemos pegado el tuteo de grabar, hemos estado juntos ahí cuatro o cinco días... Y tal... Hasta dentro de dos semanas no nos vemos. Eso. O hemos hecho cuatro o cinco bolos seguidos en un mes y tal. Pues procuramos dejárselo leer, porque si no, al final, ¿sabes qué pasa? Que también te satura un poco. Estos parece que no, pero ¿sabes? Hombre, supongo que es normal, ¿no? Es como cuando coges una tostada de esas con atún y tomate, que el atún se te queda ahí. ¡Uy, Dios! Por lo mismo. Eso, mejor cogerlo a las cosas con ganas que no demasiado, ¿no? No, pero bueno, fluye todo bastante bien y sí. creo que hay un... Yo creo que lo notarás luego. Ahora que habéis sacado el disco, porque lleva poquito, ¿no? Sí. Pues llevará un par de meses o un mes. Menos, un mes. Pues un mes. Y os toca presentarlo y tal. Presentación en el LAN, o sea, hará un mes. Sí. Un mes. Pues ya tenéis cositas, más fechas confirmadas. Sí, tenemos dos o cuatro bolos por ahí. Pues en vuestro entorno, o vais a salir un poco fuera. Pues de momento está más o menos por allí. Sí. Luego de Barcelona había otra cosa también, mira, me parece. No me acuerdo, por ahí por el portal o algo de eso, no sé. Puede ser. Hay cosillas en el aire todavía, pero sí. Estamos trabajando en ello. Bueno, pues yo supongo que de eso se trata, ¿no? De que. Que el disco se mueva, por cierto, si alguien quiere conseguir el disco, supongo que a través de las redes sociales y tal, estas cosas. Pues si es de Bilbao, lo tiene a huevos esta tarde, que es acercarse allí al Sukalkis, nosotros se lo vendemos encantado. Por cierto, que es una edición curiosa, sí, la del disco este último. Físico, sí. Pero a la vez, bueno, no sé si... Sí, es digital, físico digital, pero sí. No en el formato habitual. Eso, que es un... Cuéntalo ya, que es un pendrive, ¿no? Un USB. Un USB. Es un USB, sí. Es un formato pincho, un USB, con una tapita plegable y tal, y tiene los temas en WAP. En formato WAP, y luego está en formato y en MP3 también. La verdad que es curioso y... Es la caja como la de un CD. Y la presentación, además, que la portada, sí, es muy chula, ¿eh? Esto, lástima que no haya salido esto en vinilo, ¿no? En una carpeta grande, ¿no? De pues momento. Es bonita. ¿De quién es el diseño? De Salva. También. O sea, tenemos... a Salva aquí, que hace un poco de todo. ¿Eres diseñador también o es un poco en plan hobby también? No, pues ahí me puse y pues me quedó medio bien. Otras veces he hecho auténticas mierdas. Ha quedado curioso. Pero eso sí. Me quedó guay. Sí. Bueno, pues lo dicho, chicos, muchísimas gracias a los cuatro por venir este ratillo a compartir aquí un poquito vuestras experiencias y vuestras andanzas. Y luego nos vemos allí en el caldo. Muy bien. Gracias a ti, Rubio, y a Irola y Ratia. Eso es. Y nada, pues ojalá que podáis volver, no dentro de tal, sino con cierta, al menos una vez al año por aquí, sí que molaría. Pues de verano. No estaría nada mal. Pues de verano. Encantadísimo. Así que muchísimas gracias, chicos. No, los no doy unas, ¿eh? ¿Y con cuál despedimos un poquito la charla? De este disco. Venga. Si queréis ver todos los palos que llevamos en el disco, podías poner la de... Si no te sabe el nombre de las canciones, cabrón. La 5, la 7, la... La espalda. Sí. Tu espalda. La espalda. La que empieza chucuchiqui. La curva de tu espalda. La curva de tu espalda. No hemos hablado de tema letras y tal, pero bueno, al final yo creo que las letras que hacéis vosotros pues son un poquito las típicas letras, ¿no? De rock and roll, ¿no? Hay un poco de todo, ¿no? Sí, si hay letras escuchas, verás con que crítica todas... y hay letras que son basadas en hechos reales, en experiencias, de todo. Los títulos igual también, porque claro, ves por aquí, puñaladas por la espalda. Sí, son orientativos. El enemigo. ¿Cómo el enemigo? Entre tanta estupidez. ¿Cómo el enemigo, que te va a gustar? El enemigo también está muy chula. ¿Le damos a esa? Sí, mejor, sí. Pues venga, mejor. Con esto despedimos a los no doy unas. Es que ricas y hasta pronto, hasta luego también. Venga. El enemigo que ocupa mi cabeza se ha infiltrado en mis trincheras. Por caminos de autodestrucción, en mi cuartel general. Enemigo coge de rehenes a mis creencias, fusilando las convicciones, quemando todas mis banderas. Me impide reconquistar tu corazón. Voy a empezar mi revolución, recuperar. Planes me alejan de la victoria, confunden mis objetivos y me asean. Me evita traicionar a mis aliados y no hago más que dejar huesos por todos lados. Me impide reconquistar tu corazón. Voy a pasar. Bueno, sonando los Nodoyunas, ¿eh? Hemos estado un buen ratito charlando con el Cuarteto de Valencia, que tocarán esta tarde, son las 8:30, en el Festi, en el Sukalki Rock en Iturrigorri. Bueno, enseguida estaremos con Acañac, que vienen presentando también su nuevo disco, y mientras tanto os voy a poner algún temita de los australianos Private Function, que ya tienen en la calle, ya está disponible para escucha al completo el disco. Hasta 16 temas han metido en este nuevo álbum, que lo podéis conseguir a través de Folk Records. Título que no sé ya cómo se titula, pero bueno, le vamos a dar mecha al asunto. Y ahí están sonando Private Function desde Australia, desde Melbourne. ahí van, una detrás de otra. Y qué locos están. Son los australianos Private Function con su nuevo disco. Bueno, lo que os decía, un montón de canciones tiene, hasta 16 temas tiene este álbum, que ya no sé si es el cuarto LP de esta banda, y que yo estoy seguro que no sé si será este año o ya para el 2026, pero estoy seguro que volverán de gira por el estado para presentar este disco en directo y para volvernos locos como lo han hecho en las dos anteriores giras que han hecho por aquí, los Private Function. Bueno, como hoy es un programa bastante intenso y con dos bandas invitadas, pues ya vamos a pasar con el segundo grupo invitado de hoy, que son Acañac, ya por aquí presentes y presentando además también su nuevo disco, ¿no? Bueno, el cuarteto, tenemos a tres de los componentes hoy aquí. Chicos, bienvenidos a Arratsaldeon. Arratsaldeon, es que el casco. Estaba yo mirando a Cañac. Pone, en todo donde he mirado pone Vizcaya. No sois de ningún sitio en concreto. Eso sí. Es porque cada uno venís de dónde. Casi todas las movidas esas las suelo escribir yo. Y siempre pongo Vizcaya porque al final Javi es de Astrabudúa. Y Manol y Gaiska son de Cruces, pero uno vive en Gamiz, al lado de Munguía, y yo soy de Sodupe. Hay un poco de todo. Como es un batiburrillo, dije, pues Vizcaya. Luego a veces sí que ponemos o Gurucheta o Astrabudúa, depende. Yo siempre en estos casos suelo decir que igual del sitio donde se ensaya, ¿no? Pues fuimos de Asúa. ¿Fuisteis? Fuimos, sí, ahora somos de Gurucheta 100%. Ay, Gurucheta, ay, bueno, pues también la margen izquierda siempre es un buen sitio, ¿no? Sí. para definirse, ¿no? Ezkerraldea. Nos falta que se ha perdido por aquí el Javi. Creemos que está en el baño. Vale, presentaros vosotros, que os he abierto micros y ni siquiera os he presentado. Bueno, yo soy Yondis, guitarra y coros. Yo soy Manol, batería y coros. Eso es, ha venido también Javi, ahora el cantante, que ahora vendrá por ahí. Y nos faltaría el bajista, Gaiska. Eso es, bueno, pues ahí estáis los cuatro. ¿Desde cuándo? Octubre del 19. Vale, sí, bueno, pues me resulta curioso porque es un poco el caso parecido al de la banda que hemos estado anterior con los Nodoyunas de Valencia, que también arrancaron su historia y al de poco empezó toda la mierda esta de la pandemia y todas estas historias, ¿no? Que también os pilló a vosotros sí. Prácticamente en los inicios, ¿no? Sí, sí, justo. O sea, nos dio tiempo a hacer la gira de presentación y al fin de semana siguiente, el domingo, ya nos encerraron en casa. Aquí ya tenemos aquí al frontman. Opa. Los cantantes siempre llegan tarde, ¿has visto? Sí, los bajistas no llegan. Bueno, Javi, también, da ahí micro rojo, ¿eh? Opa, es un buen color, ¿no? El rojo. Sí, como cualquier otro. Bueno, pero tiene también sus connotaciones. Así que me lo has puesto adrede, Javi. Incluso políticas. Políticas y tal, bueno. Eso, que estáis de 4-3, así que genial. Estábamos hablando un poquito de dónde es la banda, dónde está ubicada, tal. Hemos llegado a la conclusión de que ahora mismo sois de Gurucheta porque ensayáis ahí. Pero bueno, pero tú en tu caso estás en la margen derecha. Eso es. Pero la cañera. Eso es. Estoy en una gota de la margen izquierda que cayó en la margen derecha, que es la zona. Yo soy de Astrabudúa, pero la zona de Astrabudúa del Andío siempre ha sido más working class que eso. Sí, pero está luego de Leiva para el otro lado ya es otra cosa. Están al otro lado de casualidad. Vamos, eso, o sea, es. Y bueno, desde el 2019 en marcha. ¿Y discos ya publicados? ¿Tres? Disco como tal, dos. O sea, el primero. ¿Largos te refieres? Sí. O sea, el Sorchico Chiquía, que fue en CD, Luego hicimos, lo grabamos en el 20, a finales del 20, cuando se podía, no se podía, que si colindante, no colindante, bueno, haciendo todas las tramas que se pudieron para grabarlo. Salió en febrero del 21 y luego hicimos, ¿qué fue? El 22, un single virtual con cuatro versiones. En el 23, el Jaungoiko a Tadius Akarra, que fue un monográfico sobre nuestro maravilloso... El partido. Ese. El único. Ese también fue un CD, un single con cuatro canciones. Es un EP, vamos. Sí. EP que se le llama. Y luego ya este, el segundo, el High Alive. Este, ah, hemos tirado la casa por la ventana y en vinilo. O sea, que disco largo, dos largos, digamos. Sí, y dos EPs. Y bueno, tampoco son tan largos. Tienes más canciones. ¿Eh? Ah, bueno, sí, sí. Bueno, son largos por el sentido de que vuestras canciones son... cortas, directas, sí, y al ritmo de punk hardcore, podríamos eso decir, es, ¿no? Algunas se nos ha colado un poco más larga, sí, pero... Venga, oye, vamos a enchufar de la misma un temita, si os parece el primero de este último álbum, del disco que se titula High Alive. Y la canción es que, perdón, es que no juno bien, es Esclavocha, la primera. Venga, pues, así suenan a Cañac. Bueno, así se abre este nuevo trabajo de Akañak, aquí presentes, High Alive. Cuando os juntasteis, ¿os conocíais los cuatro, algunos entre vosotros? ¿Habéis compartido algo, alguna banda o algún proyecto? ¿Os conocíais de algo, de la escena? Algunos sí, habíamos compartido grupo. Iván y yo estuvimos en Última Neurona 19 años. Y a Jondis le conocíamos de... De haber compartido, yo por ejemplo, haber compartido local con él, con Han, sí, nos grabó el disco a su Última Neurona, es, haber tocado mil veces juntos. Y luego yo a Gaiska sí que lo conocía. Yo tampoco. Y lo de Gaiska es que fue curioso, porque claro, los Última Neurona, justo antes de acabar, queríamos tocar en el Gurucheta Rock, que era un festival que hacían en Cruces. Y Gaiska se enteró y se puso en contacto conmigo para que tocaríamos el siguiente año. Y casualmente, Última Neurona, después de 19 años, pues habíamos dejado de tocar. Pero claro, como yo sabía que él tocaba el bajo, pues le dije, va, pues mira, ya que estamos, aprovecho y mira, yo y Javi queremos seguir tocando y queremos montar una banda y te interesa. Y dijo que sí, luego ya conseguimos a Jondis y aquí estamos. Así salen estas cosillas, ¿no? Sí, hombre, sí, al final de casualidad. Última neurona, lo que habéis comentado, ¿no? Un montón, porrón de años, ¿no? Y casi 20. Nos quedamos, sí, a puntito a hacer 20. Desde vuestra tierna juventud, ¿no? Sí, porque además eso era un grupo que encima éramos una cuadrilla. Éramos la cuadrilla que dijimos, un día que montar algo y montamos. Y montamos, ¿eh? Y ahora lo que somos a caña, pues al final es casi cuadrilla también. Sí, hombre, al final estáis, se supone que estamos todos, o estáis en el mismo barco, ¿no? Y con las mismas, habéis vivido un poco las mismas, sí. Porque de edad sois también parecidos, ¿no? ¿O John Distur es algo más jovencillo? Sí. Pero no, sí. Y el más joven es Gaisca, yo creo, ¿no? Va, pero joven, estamos todos en... Más o menos... entre en un rango de más o menos 20 años. No. Tenemos todos más de 40... pero todos menos de 50. Ah, ¿no? Sin dar muchas pistas. Sin dar muchas pistas y que sean falsas, eso es. Hasta octubre, noviembre, creo, que solo vale eso. Bueno, con lo cual tampoco hay gran diferencia, ¿no? No. Al final ellos, bueno, sí que tampoco me sacan tanto, pero yo los conozco de hace, pues como ha contado Imanol, de tocar, yo también tocaba en grupos, yo cuando empecé en el local donde ellos ensayaba Han, que Imanol tocaba el bajo, entonces al final, pues... Es como socios a la fuerza, ¿no? Al final te vas conociendo a peña de local y tal, y luego de conciertos, de coincidir y eso. Entonces, al final, yo creo que de nuestra generación, yo creo que nos conocemos de las bandas, yo creo que prácticamente todos. O sea, todos hemos estado en varias bandas, hemos coincidido con un montón de gente. Yo creo que es raro alguien de nuestra generación que no conozca así a otro que haya tocado en bandas. Eso es raro ir ahora mismo a un concierto y que entre el público hay alguien que no haya tocado nunca en ningún lado. O sea, también es verdad, sí. Además, bueno, y dentro un poquito de esta escena, o como le queramos llamar, en la que os movís vosotros, un poco del hazlo tú mismo, del do yourself o tal, totalmente underground, y no, supongo que es que eso, que nos conocemos, os conocéis entre toda la peña, ¿no? Y ya más si te centras igual en el punk, en el hardcore, pues también, ¿no? Sí. Es lo normal porque has coincidido con bandas y has sido público de un montón de conciertos, eso es, ¿no? Eso. Yondis, ¿tú con quién has estado tocando anteriormente a esto? Yo estuve... Bueno, empecé con uno que se llama Zumo de Uva, que no tuvo recorrido, en zona de Encarterri. ¿Zumo de Uva? No hay nada grabado. Luego... Incesto sí parece que me quiere sonar, ¿no? Incesto cantaba yo, que iba como vestido como de la muerte, maquillado. Con Z, por supuesto. Sí, y con letras de sangre. Eso. Y luego estuve en Insolventes, lo que fue el grupo posterior de Esclerosis, de Durango. Y en This War. Que se llamamos aquí en Deservels, con Carlos. Sí. Yo tocaba la guitarra también. Y luego ya en 2014, a finales, dejé de tocar. Y hasta que no me liaron estos, estuve esos añitos tranquilo. Ajeno al ruido, sí, ¿no? Ajeno, sí, ruido. Totalmente. Ah, igual me escapaba algún bolo, sobre todo entre semana. Me gustaban los bolos de jueves en Orbeco, así bolillos que grupos que venían de gira. Sí que solía ir así. O sea, dejaste de tocar. Sí, bueno, y de ir a muchos conciertos también. Me tomé la vida con más calma en el pueblo y tal. Y luego ya pues me lió un poco Imanol, bueno, yo a él y luego él a mí. Y nada, o sea, pues os ve encantado. Es, ¿no? Que es volver a dar al botón. Sí, no, ya se ve. Dan al botón y otra vez arranca el muñeco. Se os ve, no sé, con bastante ilusión y bastante activos y con ganas de hacer. Ya, pero cosas, es muy importante. Hace poco en un concierto ya nos dijeron, si es que se os ve felices en el escenario y eso. O sea, en plan, como hay otros grupos que, yo que sé, que igual tocan la hoste, no sé cuántos, pero están ahí, no sé, por otro rollo o yo qué sé qué, y realmente no lo están disfrutando, sino que están más al rollo de, joder, a ver si me ha salido bien, si no sé qué. No sé, también las caras ahí, tanto en un concierto tocándolo como viéndolo, es donde se refleja un poco. Y hace poco ya te digo que nos dijeron, me pareció súper curioso, que nos dijeron, ojo, pues si se os nota, estáis ahí en el escenario como disfrutando y todo eso. Hombre, y qué envidia me dais, dijo. Eso es. Eso es lo principal, pero ese que os lo dijo, ¿toca también en alguna banda? Sí. Ahí va. No se puede decir, no se puede decir. Eso ya no vemos nada. Vale, por no nos saques la información que no queremos dar, Javi. Luego me lo podéis decir. No, lo importante es el dato, ¿no? Al final, yo creo que los cuatro que nos hemos juntado, como que no sé, somos bastante disfrutones, disfrutones, gamberretes, nos, la risa, está ensayando risas, hablando risas, sí. Concierto risas, o sea, no damos la imagen del típico foto de brazos cruzados, cara malo, o sea, somos, es que nos estamos descojonando a todas horas, entonces al final eso se ve en el escenario, son, o sea, ya has visto cómo son las canciones, que van a machete, tal, o sea, algunas también tienen toque de humor, pero nosotros somos como gente alaya, o sea, somos felices. Sí, yo no diría que estamos alegres. En contra de una pose o lo que sea, estamos en contra de una de la pose de malote. O sea, te quiero decir que hay gente que dice, no, yo paso de posar. No, aquí todo el mundo posamos. La cuestión es que estamos en contra de esas poses de malote, de impostadas, ¿no? Eso es, eso es, eso es. De algo que no eres o de algo que, no sé, que pretende ser una cosa más. No, no, o sea, en contra de la pose no, porque todo el mundo posamos y todo el mundo elegimos si nuestra camiseta cuando vamos a salir de fiesta y no sé qué, no sé cuándo, es que, pero no sé, en contra de esas poses de ir de malo cuando es, lo cual no quita para que está todo muy bien, disfrutamos y todo esto, no sé qué, pero también que un cierto trasfondo siempre queremos dar a las canciones. Hombre, o sea, eso que no está solo clarísimo, que tenéis, pero que no por el hecho de ser una banda que hace una música rápida, dura y crítica, no tenéis por qué adoptar esa pose de los más chungos, de estar tan enfadados, no, no. Eso se es. Puede o sea, se puede compaginar ser una banda cañera en el sentido musical y en el sentido crítico y tal, eso y luego ser alegres y ser eso es. Eso es a lo que tendemos. Ahora, en nuestros bolos no falta el humor, entre canciones ha habido juegos de palabras, chistes, tontería, o sea, no, una cosa no quita la otra. Y es nuestra forma de disfrutar también. Hombre, por ejemplo, estaba mirando la portada de lo anterior que sacasteis del EP, y eso también es una pista, ¿no? De por dónde vamos, ¿no? De que utilizáis, pues eso, un poco lo ácido, el humor, y, ¿no? Es un poco esa actitud también. Que sí, que guay, que hay que dar caña, pero siempre de forma alegre, bueno, no sé si alegre o sí, con, sí, eso es, sin perder la sonrisa, vamos. Vale, venga, vamos a enchufar más temas de este último disco, el High Alive. ¿Por qué lo habéis titulado así? Pues no lo sé. ¿Cómo fue? Pues es una un título de una de las canciones. ¿De qué habla la canción? La canción habla de pelota, realmente. De lo que es, ¿no? La, pero la canción vino después. La canción viene después de adoptar Pues no, yo creo que fue una idea que se nos ocurrió para la portada y a raíz de ahí hicimos una canción. O sea, cuando ya estaban ya la mayoría de las canciones compuestas, ya hicimos una. Que tampoco somos de hacer una canción que tenga que tener el título del disco, pero en este caso dijimos, cabrón, vamos a hacer una. Y eso, y mezclamos un poco pelota y reivindicación. Ahora está bien, por seguir un poco la línea del. El primero fue un cuadro de Arrue, que también es una un poco jartada de. ¿No? O sea, Arrue, mítico pintor del audio. Claro, haces un hardcore y pones el típico cuadro de Arrue. Es como que. ¿Qué hay detrás de esta portada? ¿Tapia Taleturia o hardcore? O sea, sí, es un poco. ¿Qué son triquitrilaris o? Para la gente que está escuchando, o sea, la portada es un cuadro de los años 30 o algo así, que escenifica pues gente que por aquellos tiempos iba de Bilbao a la Feria de Santa Lucía en Laudio, andando, cantando, bailando, con triquitisa y así, y joder, un cuadro súper alegre y la verdad es que súper, súper, súper diferente, digamos, a la escena que hemos comentado antes en la que hemos nombrado. Me parece mentira que esto puede ser la portada de un disco de una banda de punk. Hardcore, eso es. Que es algo que llama un poco al engaño y a la confusión, y es lo que también buscamos un poco, ¿no? Había un lema mítico en Gasteiz como el de Udondo y la que lo que era piensa y provoca que otros piensen. Entonces, al poner eso, pues también estás diciendo algo. O sea, es un poco que la gente le dé un poquito al bolo. Uh-huh. Escuchamos entonces High Alive, el tema que da título. Muy bien. Venga, dale, o sea, es un tema con chisto, además. Venga, pues. Y tamboril. Ahí está sonando ya, a Cañac. We'll be right back. lleve en ti. Seré de tacaña, pues diga yo Juan. Aún no se está la vida, ni morso está yente. Ahí estamos. Bueno, High Alay. Bueno, pues estábamos comentando que esta es la canción más larga, supera los 3 minutos, 3 minutos 21 segundos. Hombre, también con la intro sí, esta y sí, con un poquito tiene, eso. Sí, con el chistu y eso. Pero bueno, eso, que lo vuestro desde el minuto cero ha sido el hardcore, el punk hardcore o un poquito esa onda. Que... ¿Ha habido algún tipo de evolución en estos 5 o 6 años que lleváis? ¿O más o menos es más de lo mismo? Evolución en que ahora suena más redondito, que claro, tocamos estáis, mejor. Eso, que estáis más pero engrasados, vamos, ¿no? Como banda. La idea y las canciones. Yo sí, yo creo que sigue siendo parecida. Línea. Parecida por no decir igual. No sé si es un estilo que se pueda prestar a demasiados cambios o girar un poquito hacia. Pero bueno. Porque dentro del hardcore sí que hay diferentes ramas, ¿no? Vosotros sí. Os definiríais como algo más un hardcore punk más clásico, más... No sé. Y es que yo no me defino. Eso de las etiquetas... Al final... Hacemos la música que nos gusta escuchar. Sí, nos gusta escuchar y un poco lo que nos sale. O sea, tampoco... No sé, a mí me lo ha dicho mucha gente y a mí también me parece que dice que recordamos igual a los primeros Echaiak, salvando las distancias. A mí es uno de los grupos que me gustan desde que tenía 14 años. ¿Puede haber influencia? Sí, pero tampoco me he propuesto, quiero tocar esto, sí, quiero sonar que sale así. Sale así. Tú llegas al local, tienes un riff, el otro te lo complementa, pero te dice quita esto, luego el batería te dice, pero aquí vamos a hacer esto, aquí cortamos tal, no sé qué, y has llevado un boceto de mierda y ya salió una canción entre todos. Entonces tampoco creo que sea ni una etiqueta, ni nada, es la... Que sale. Las cuatro piezas, el engranaje, que... Sí. ¡Clac! De esos cuatro elementos sale esta... Y a rodar. Sí. Es un reflejo igual de lo que tiene cada uno en su cabeza, de lo que ha escuchado y todo eso. A ver, que al final son respuestas bastante típicas a esta pregunta, ¿no? Todos los grupos dicen, no, es que es lo que nos hay. Y es que es así, tampoco buscamos. Bueno, sí que hay grupos igual que buscan lo que sea. Nosotros tampoco es que busquemos que salga la canción. Pero la canción sale como lo que hemos comentado, con bocetos o con ideas que has traído tú que vienen de algún lado, no vienen de la... De ciencia infusa, o sea, vienen de lo que has escuchado, o sea, y de lo que a ti te gusta. Las influencias que se suelen. Sí, incluso ha habido canciones, una Imanol y otra yo, que de ocurrirse estando andando o en el tren y grabar una melodía cantando el ritmo con la boca. Y llegar al local y sacarlo. O sea, es un poco La inspiración llega en cualquier lado, ¿sabes? No, eso hay que aprovecharlo cuando te por viene eso algo que, no, que te lo grabas. No hay que desperdiciar nada, no hay que desperdiciar bueno, nada. Luego la temática de las canciones, pues Javi sí que tiene por ahí el libro gordo de Petete, que tiene escritos millones de cosas. Y hay veces que yo que se leo una cosa o escucho una cosa o se me ocurre algo, no sé qué, y lo apunto en notas del móvil, ¿eh? Y no sé qué, y lo dejo. Y luego cuando hay que hacer una canción, joder, me pongo a mirar, no sé qué, o sea, al final... truquillos que tiene cada uno. Pero me acuerdo de la del primer disco, la de Liquidador de Empresas, que es una conversación entre Imanol y yo hablando de dos empresas que habían entrado fondos para liquidar la empresa, tal, no sé qué. Y yo callado y apuntando cosas. Y salió la canción y dice, mira, de lo que habéis estado hablando, he hecho la canción. Y nombraba, pero frases textuales de nuestra conversación. Qué guay, qué grande. Coge tus cosas de la taquilla, aquí te dejo tu despedido fulminante. Y eso lo contaron ellos ahí. De hecho, lo del liquidador de empresas llamaba yo a un tío, que era su puesto de trabajo era liquidador de empresas. Sí, que... pero también está hablando Imanol de la... Sí, una empresa que estuvo, que también estuvieron en movilización y todo esto, y yo mezclé varias cosas y tal, y de ahí pues y un temazo. De la misma manera que surgen lo que hemos dicho, las canciones a nivel musical, lo que sea, las de también surgen igual, o sea, alguien lleva algo, alguien dice algo, alguien no sé qué. Y tiene que ser pues así, la real como la vida misma, sí, como la, ¿no? Sí. Luego alguna vez sí que le hemos dicho algún encargo de, sí, esta tienes que hacer una canción que hable de... Sí. Y te dice... Eso ya es más complicado. No, que va, luego te dice, nada, ya tengo algo. Espera, que saco el cuaderno. Y empieza a coger esto con portafolios, empieza a pasar hojas y ya estaba. Es mentalista. Y mientras ellos hacen la música, yo digo, a ver cómo puedo meter en lo que están haciendo esto, es lo que yo estoy pensando ahora. Fíjate qué complicado. Y hoy salen cosas. Sí, han salido cuatro disquillos, dos cortos y dos largos. Y lo que queda, Joder, sí, sí, sí. Vais a sufrir. Además tenemos más proyectillos ahí a medio plazo. De como a caña. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea ya cosas que nos han propuesto algún compartido, un disco con más grupos así como colaborativo con. Bueno, no voy a hablar porque está sin en el aire todavía. Sí, eso. Pero no, bueno, ya es un sí, pero no está dado forma, entonces tampoco. Pues eso, que eso está guay, porque fíjate, acabáis de sacar esto como quien dice y ya estáis pensando en nuevas historias y siempre movimiento, ¿no? Que es lo que mola. Sí, sí. Que este disco, además, maravilloso, teníais ganas de tener ahí un álbum en vinilo, 12 pulgadas, sí, con su carpeta. Ha sido un capricho y... se ha podido sacar adelante, vamos, o sea, no... Gracias también a la DDT y ¿cómo está esto? No, ha participado... ¿Varios sellos o...? Sí, Recordando de Gasteiz, Victim Records de Madrid y Sindicato Ecoispena, que, bueno, es un ente... Sois vosotros. Sí, bueno. ¿No? Sí. Sí, pero... Era él, pero no lo hemos quedado nosotros. Sí, pero nos hacía el uso de sacar un vinilo, o sea... Sí. Oye, decir, hemos sacado un vinilo, antes de que... Eso. Ahora que no se está... Además, ahora yo creo que... Está de moda, bueno. Pero bueno, ahora, lo sacáis con unas condiciones totalmente dentro de las posibilidades que de la escena vuestra, de la Do Yourself, con precio razonable, lógicamente, y no en este modo... que se ha puesto en los vinilos de moda y están por las nubes, ¿no? Ya. Nada que ver con eso, sino con las posibilidades sí, que eso es, con la misma filosofía que cuando sacas un CD, o sea, tratar de cubrir gastos, ganar un poquito, bueno, sacar un poquito para, yo que sé, para comprar cuerdas de, yo que sé, o para hacer el siguiente disco, lo que sea, con la misma idea de cuando sacas un CD. Bueno, va incluido CD también. Sí, eso es. Y al final, no sé, es que... la gente ya se acostumbra a plataformas digitales, a YouTube Music, Apple Music, Spotify sobre todo, y al final sacar un CD solo... Hay gente que decía, yo solo compro vinilos, yo paso de CDs, o ya lo oigo en Spotify, no estamos en Spotify ni cosas de esas tampoco. Y luego algunos, ¿habéis sacado CD? Y luego, cuando decíamos que ibas a hacer vinilo, yo no tengo para vinilo, yo solo CD, y dije, a tomar por culo, sin excusas. Bueno, al final está bien que haya salido el álbum en vinilo y con el CD, que no creo que encarezca eso mucho el asunto. Para nada, para nada. Y para el que todavía tira de CDs, pues guay, tío. me parece bien. Claro, eso es, abriendo todo y luego lo puedes escuchar en la en el Bandcamp, en el nuestro. Que tenemos, ¿eh? O sea, al final pertenecemos a esa parte de la brecha musical, lo que decimos siempre, claro, los puretas ahora, claro, compramos físico, yo también me gusta comprar físico, aunque luego, yo qué sé, para el día a día te lo descargues de no sé qué, no sé cuántos, compramos físico, pero ya a partir de una edad hacia abajo, esa brecha que hubo, que ya hoy los chavales, ya no compran físico, porque no, o sea, entonces está esa brecha, pero claro, nosotros pertenecemos a la generación de que te gusta tener lo físico, aunque luego lo descargues para escuchar en el coche, no sé qué, pero te gusta tenerlo ahí, abrir el plastiquito, ver las letras ahí en el libreto, el dibujito, las fotos, eso es. Entonces, un poco siendo fieles a ese, fieles, o sea, a lo que nosotros, ¿no? Porque hay una brecha clara hoy en día, a partir de cierto momento ya, las nuevas generaciones o lo que sea de chavales que escuchan cualquier tipo de música, pues ya no, el formato físico para ellos es una cosa de viejos, de puretas. Bueno, pues nosotros somos puretas y compramos físico. Entonces, fíjate, con nosotros pues compras, tienes vinilo, tienes CD, lo puedes ver en el Bandcamp, no tienes excusa. Hay que escuchar. Si lo quieres escuchar, puedes. Eso, vamos, Te lo canto yo. Me llamas y voy a tu portal. No, al final yo creo que tener algo físico, a mí es como un pequeño trofeo, siempre. Sí, sí, wow. De hecho, yo en todos los grupos que he estado, sigo guardando, tengo en el camarote, tengo una pequeñita estantería y tengo guardado absolutamente todo lo que he editado de esto, envuelto todavía, o sea, tengo todo guardado, aparte de lo que tengo en casa en uso, lo tengo ahí guardadito y son como mis pequeños trofeos, mi pequeño altar. Claro, claro, hay que... Y de hecho, cada vez que escucho un disco que habrá girado 7 millones de veces, o sea, me siento en el sofá, cojo la carpeta, pongo el insert de esto y suena y sigo mirando el insert y me sé la canción que le he oído 7 millones de veces, pero sigo como leyendo la letra, como embobado, y le doy vueltas y si es CD paso las hojas, o sea, no... Ay, que no se pierda esa magia, cabrón. No, eso está muy bien, hombre. Que al final parece que se pierde toda la esencia de las cosas, ¿no? Venga, enchufamos otra. ¿Qué os apetece? De estas 11 temitas habéis metido. Esto pasa rápido, ¿no? Pues no, ¿qué sé, os apetece? Gentrifag, igual. ¿Eh? Venga, Gentrifag, es así ahí cañerita. Y corta. Gentrifag y corta, Axioa. Venga, luego si queréis comentamos un poco sobre. Aunque yo creo que más o menos ahí hay pistas de por dónde van los tiros, ¿no? Ahí seguimos con Acañac. Sí, que ha pasado rápido, ¿eh? Hasta para nosotros. Es un suspiro, ¿eh? Me ha dado tiempo a orinar. Bueno, aquí seguimos con Acañac desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll, en este sábado 24 de mayo. Sí, la fecha muy bien, pero mira, tengo aquí enfrente, Javi, para que sepas, un reloj que está parado. Y yo creo que me está marcado todo el rato a las 7:25. Digo, hostia, ¿Y aquel? ¿Qué largo se me está haciendo? ¿Cómo se ha pasado? Tenemos relojes a saco, pero... Sí, pero ni uno... Nada, no sé, se nos paró el tiempo aquí en la Irola desde 1987. Por eso venimos aquí encantados. Estamos como en casa. Vamos. Bueno, nada, este nuevo disco, que bueno, el que lo quiera conseguir, supongo que está ya más o menos en la DDT y en ciertos lugares físicos donde se puede, sí, donde puedes ir tú a pillarlo. Sí, aparte, sí, de pedirlo, sí, igual, sí, hay una lista ya, de hecho. A ver, nosotros lo tenemos en nuestra página web, que es acañac.com. Ponete en contacto con nosotros y te lo podemos entregar en mano, que hemos hecho mogollón. Está en la DDT, está en Baracaldo, en Longplay, en el Bar Genaro de Astrabudúa. Eso, el Bar Genaro de Astrabudúa. Va a estar en Santurchi, en RPM Denda. Y Miguelón, sí, vale, sí. Vale, es que estaba, dije que lo iba a llevar la semana, o sea, pues esta semana que próxima se lo llevaré allí también. Y luego Recordando en Gasteiz y Victim Records, los domingos de 11 a 3 en la Plaza Tirso Molina, Madrid. Hostia, eso es, sí, claro. Claro. Sí, eso es ¿en todo? ¿Qué mundo vives tú? ¿Estás enterado? Sí, pues en Tirso Molina va a acabar una manifestación facha. No sé si era este fin de semana o algo así. Había llamamiento de la peña antifa para ir a, bueno, a por ellos o a evitar eso. Había una manifa antifa que iba a acabar en Tirso Molina, que es donde el mítico rastro. No, es que es un puesto, el rastro que pone junto al metro. Eso, de la plaza, es, sí, eso, sí, es el mítico. Pues iba, joder, pues. Lo que era antes Fobia. Uh-huh. O sea, de Victim Records, Fobia, ese Ángel, vale, Armendáriz, vale, igual. Bueno, el caso es que, ahí supongo que luego diferentes distris irán pillando copias para mover también, ¿no? Sí, sí, ¿cuántos discos habéis sacado? 300. 300 en total. Vale. Yo creo que esto, a nada que se mueva un poquito y que toquéis vosotros, que también es importante llevar, o sea, tocar para. Sí. Que tenéis cositas así a la vista. Sí, de... empezamos el viernes pasado en Stop Ría Taberna en Astrabu. Hacemos el 7 de junio en Sastraca, en Portu, con Taquicardia y Soca de Santurchi, que son muy buenos colegas. Y también creo que ese es su primer concierto desde que sacaron su LP también, que salió a finales de marzo. Por cierto, cada vez que tocamos con Soca llueve mogollón. Efectivamente. avisamos que el 7 de junio va a llover. Sí. Es una tradición. La Asamblea de Majaras ha decidido. Ya habéis coincidido en más de una ocasión y ha llovido. Sí, y, pero lluvias torrenciales. Pero... hostia, tocamos en Bermeo, una jarreada. ¿Y ese estado? Ese estado, en fiestas de ese estado, en las chosnas, nos tuvimos que poner en el suelo cajas de Coca-Cola. Y subirnos, porque te cubría por media pierna, ¿no? Madre mía, madre. Pero no tocando, sino cuando estábamos debatiendo si íbamos a tocar o no. Con los instrumentos cubiertos con lonas, bueno. Eso, pero eso está guapo, porque luego decidimos ir al escenario de las chosnas, porque ese día no había concierto, y dijimos, hostia, ¿por qué no vamos a ir con los instrumentos? ¿Por qué no vamos con los instrumentos y subimos y nos ponemos en el escenario? Vale, lo hicimos. Seguía lloviendo. Tocamos, no sé qué. Luego la gente de las chosnas nos vino y con toda la razón de que, claro, no era un escenario al uso, sino que era como un camión, fue... o algo así. Tenía por abajo unas ruedas o lo que sea, y decía, es que igual es demasiado peso, porque claro, nosotros tocamos arriba con el público, con el arriba, público también. Arriba también. O sea, en vez de hacia si afuera, tocamos de el lateral. Sí, la cosa era estar a cubierto. Eso el es. Público, sí, y banda, público y todo. El siguiente grupo tocó en el escenario, pero ya de cara al, digamos, si sería al el escenario, porque había dejado de llover. Porque había dejado de llover, y luego ya es cuando decidimos, vamos a bajar, no vaya a ser que por lo que sea, pongamos en peligro lo que sea, y ya como ya acabado de llover, se siguió en. O sea, fue un concierto en. Itinerante dentro de 150 metros a la redonda. Curioso, muy, ¿no? Muy curioso, día, también llovió mogollón. Y otra vez tocamos en Sodupe. Otra jarreada, vamos. Por tanto, avisamos, si la gente tiene planes para el 7 de junio, mejor que vayas a Estraca, que no te mojas. Sí, que ya está tapado. No vayáis a no sé dónde está, porque va a llover mogollón. Vale. Y luego haremos el 21 de junio en Gasteiz. Pero bueno, ya daremos datos. Sí, además ahí no toca Soca, o sea que seguramente hará buen tiempo. Lo del 7 de junio está relativamente cercano, ¿eh? En un par de semanas. Sí. Así que bueno. Está la borrasca ahí esperando. Ese sería el próximo, ¿no? El más. Sí. El más... Eso es. Y nada, ¿y ahora cómo tenéis montado el repertorio y tal? Bueno, supongo que no sois de tocar tampoco demasiado, ¿no? Demasiado tiempo, me refiero. Casualmente, en el último concierto hemos tocado todos los temas que tenemos grabados nuestros. Todo. Todo lo que tenemos. Todo. Una horita estuvimos. No, pero excepto dos, ¿no? Pero esas son versiones. Las hemos quedado porque son nuestras al final, sí, pero. Pero sí, todo lo que hemos compuesto como a caña. Alguno diría que una hora para una banda de punk Pero, joder, estábamos. Mira, te voy a explicar. Empezamos el verano pasado, hicimos. Teníamos varios conciertos, hicimos repertorio corto y repertorio largo. El corto era de media hora y el largo era de 45, 50, por ahí. Y depende del sitio, cómo ir al asunto, pues hacíamos uno u otro. Y después de la grabación del disco, hemos dicho, ah, vamos a tocar, ¿qué tocamos? Todo. Y ensayando, a mí me parecía como largo. Y el otro día tocamos en directo. Y cuando llegamos a la mitad, que en el ensayo era paradita, cigarrito y garimba, dices, ya. Ya. Y dices, si queda la mitad, ya. Y, o sea, cuando ves al público bailando, disfrutando, y que no ves a nadie como una cara de a ver cuándo acaban estos pelmas, digo, pues el siguiente, claro, sí. Digo, vamos a quitar una. Pero pondremos otra. Pero igual ponemos otra. No, pero dije, va, es que esta es de las primeras que hicimos. Está guay, pero me aburre tocarla. ¿La quitamos? Y es cuando te dice, pues ponemos otra. Bueno, pero que no. Como niños. Al final, a mí me da igual tocar 18 sí. que 25. Y, sí. Y si Manol lo pone pega, que es el que lo sufre físicamente. Sí. Pues... Está en Manol está en forma. Joder. Sí. Ah, sí, la verdad que sí. Es, últimamente sí. Está hecho un atleta. Y ha dejado de echarme radiosalín en el brazo. Es verdad. Es verdad. Fíjate. Bien, bien. Hombre, luego supongo que también todo depende de si tocan más bandas, si tocan. Sí, claro, sí. Para repartir. Luego, por ejemplo, cuando ha habido bolos de que tocamos 4 o 5, que te dicen, va, pues media horita, pues tenemos como 3, ya ahora tenemos 3. Dependiendo del tiempo, pues se toca. ¿Tres repertorios te refieres? Sí. Eso. Bueno, ahora hemos tocado todo, pero vamos, están. Yo los tengo guardados, los que. Y es un poco mezclando lo que. O sea, temas. Pues no todo lo nuevo ni todo lo viejo, o sea, un poco papurrí. Siempre hemos acertado, ¿no? Así sí, joder. Sí, sí. Y bueno, ¿hay facilidad para que salgan temas? Aparte de los cuadernos y las notas de sí. Javi. Luego. Sí, cuando nos ponemos a ellos, sí, la verdad que sí. No solemos tener problemas. Sí. Cuando nos da por componer y nos ponemos a componer, salen cosas. De hecho, te voy a decir, cuando nos hicimos la foto de la contraportada del primer disco, la primera canción, bueno, que se compuso el High Alive, se hizo esa misma tarde. Es verdad. Y los primeros ensayos de los nuevos bolos, yo he traído ya un boceto de una nueva. O sea, sí, es todo. De hecho, el High Alive menos la canción High Alive estaba prácticamente compuesto en junio del año pasado, estaba terminado ya todo. De hecho, la idea, ¿no? Hicimos como que íbamos a grabar en verano pasado, claro, salieron un montón de bolos y dejamos, aparcamos la grabación para otoño. Y el día que íbamos a grabar se me salió el hombro a mí. Íbamos a grabar en noviembre y se le salió el hombro a Imanol y al final fue en febrero. Pero bueno, tampoco tenemos prisa, ¿no? No sigue nadie. No, pero... Está como porque teniendo en cuenta, yo que sé, las circunstancias que tiene cada uno de cuestiones de familiares, de curro, lo que sea, ensayamos una vez a la semana. Y si tienes que preparar bolos, tienes que preparar bolos. Pero al hilo de tu pregunta, sí que realmente sí que no sale fácil. Lo que pasa es que si estás ahí, no sé, en un ensayo preparando un concierto o lo que sea, no sé qué, pues no compones. Si estás, no sé qué. O sea, al final, para el tiempo que tenemos, del que disponemos para los ensayos y todo esto, no diría que tenemos dificultad para que salgan. Somos una banda muy prolífica. Para que salgan temas. O sea, y si el tema al principio no carbura muy bien o lo que sea, pues lo vas. Le vas a dar lo vas revisando, lo vas no sé qué, y al final acaba saliendo. No tenemos una especie de dificultad hasta ahora para eso. Uh-huh. Bueno, a ver qué. No sé qué te, vamos a enchufar otra de las canciones. Porque sí, a ver, un poquito. Combináis temas en castellano con temas en euskera. Que supongo que esto ha sido así desde el principio, ¿no? Sí, desde los primeros discos. Lo que sale en euskera y otras cosas no salen en castellano y más o menos, pues sí, no te diré, pues más o menos igual mitad y mitad, o sea, por ya, ahí anda la cosa. ¿Eh? Ya no. En el último no. El primero fueron, no. De 8 fueron 5-3 y estas han sido 8-2. Bueno, has dicho 11 temas, son 10, la 11 es un bercho que... Ah, vale, sí, la sí, pero bueno, de 10 han sido 8-2, o sea, es... Un ya. 20% solo en castellano. Sí, ya, ¿eh? Eso es. Pero que no es algo que lo tengamos definido de antemano. O sea, sí, es lo que sale, ¿no? Lo que sale. ¿Escuchamos una de esas en castellano que habéis metido? No sé, ¿cuál os apetece? O... Algoritmo igual. O algoritmo. Es que algoritmo. No sé, bien, sí. No, bueno, no condeno. Digo porque sonó en la anterior entrevista. Que es que como ahora estamos on fire y no hacéis más que ir detrás nuestro para entrevistas, ahora nos quedan canciones para ir enseñando. Pero bueno, que me da igual. Vale, no condeno entonces. Sí, no condeno, por ejemplo, a ver. Que si queréis comentar algo, bueno, la letra también lo... Bueno, no sé, ¿qué se puede decir de esta canción? Pues mira, o sea, en esta el título es bastante explícito y realmente es así. Es decir, todo este rollo que nos han dicho de condenar un montón de cosas, no sé qué, si yo no soy juez. O ninguno de nosotros somos jueces para condenar. Nosotros vemos la realidad y actuamos según lo que vemos o según las creencias que tenemos. O sea, ¿qué me piden a mí que condene? Entonces, pues esta es de decir radicalmente, mira, no condeno, déjate de chorradas. Y es una sucesión de no, no soy tal ni soy lo otro, eso es que no me digan lo que soy ni que me obliguen a encasillarme en una no encasillarme, porque yo cualquiera de nosotros nos encasillamos en lo que creemos, sino el rollo de no, es que tienes que condenar el no sé qué. Yo no soy juez para condenar, yo miro la realidad y no sé, yo eso es un poco la idea que tenemos de... Bueno, pues escuchadla y le dais una vueltilla. Eso es. No condeno, ahí siguen sonando a Cañac. No condeno, no soy juez ni soy verdugo. No condeno, no soy mazo ni soy humo. No soy toma ni soy ensayo, no soy dueño ni soy amo. Ni caudillo, ni tirano, ni cacique, ni que vaya. No soy azote, ni soy flagelo. No soy Tiagotel, ni soy Vergajo. No soy la justicia del impulgado. Ni pongo la soga del asusticiado. No hago mis posiciones, mis manipulaciones. No hay nadie que doblegue nunca mis convicciones. No condeno. No condeno. No condeno. No más andeces. No son tus palacias más que tus pireces. No vivo engañado. No vivo alienado. No vivo estafado. No vais a lograr que muera enajenado. No condeno. No condeno. No condeno. Jugado y dominado, ni tutelado, ni condenado. Nadie me impone, ni me somete. Nadie me expone, ni se intromete. Nunca en mi mente, ni en mi horizonte. Lezioak ematera datozenei hitz bat erakutsi behar diegu. Auzolana erakutsi behar diegu. Auzolana hitza eta zentzua. Euskadi auzolana da. ¿Qué me comentabais? ¿Que dejemos a este hombre seguir con su discurso? Sí, porque claro, es que ha irrumpido su voz y no sé por qué le hemos cortado. Es que a mí me ha dado una cosa ahí, nos ha entrado una cosa por dentro. Algo es terrible. No hay problema. Lezioa que matera datosen ahí, itz bat erakutsi behar diegu. Qué bien. Auzolana erakutsi behar diegu. Auzolana hitza eta zentzua. Euskadi auzolana da. Hemen elkarlanaren bidez, Euskadi berri bat eraikitzen ari gara. Auzolana! Auzolana! Auzolatza! Habíamos pensado en poner... ¡Euskoya! Déjala. Habíamos pensado en poner hasta luego así. Auzolana! Pan y mantel, traga perre naitzelan alferra. Eros kapuzita osakiretzan, hau bai euskalo hazia. Oso lana, oso lana, oso lotza. Eusko jau, rareza. Oso lana, oso lana. bai euskalo azia. Oso lana, oso lana, oso lotza, eusko jau lareza. Oso lana, oso lana, oso lotza, eusko jau lareza. Oso lana, oso lana, oso lotza, eusko jau lareza. Oso lana, oso lana, oso lotza, eusko jau lareza. Oso lana, esto tiene que ser una fiesta en directo, ¿no? Buah, lo sí, es. Sí, sí, lo es, lo es. ¿Eh? Bueno, aclarar que, bueno, seguramente la gente se ha dado cuenta, es una versión del Antifa Hooligan de los Fastidios. Y, bueno, la canción tiene su historia porque, bueno, fuimos a Hamburgo a tocar. Hostia, eso, mira, gracias porque lo tenía ahí que os tenía que preguntar por pues esa. Pues mira, de una mala experiencia. Hemos sacado una canción reivindicativa y fiestera. Eso es. Sabes que no tiene nada que ver con aquello, pero a nosotros, a mí por lo menos, cada vez que la oigo me reporta aquel día y encima me saca una sonrisa cuando me debería estar enfadando. Pues no, íbamos a tocar en San Pauli, en la sala de fiestas que tienen, en la sala de conciertos que tienen en el campo del San Pauli. Y fue justo cuando la resistencia palestina inició el contraataque a 70 años de genocidio y bueno, fuimos vetados porque los que organizaban el festival vieron que habíamos publicado en el Facebook una bandera de Palestina. Y para ellos, para el movimiento antifascista en Alemania, hoy en día, mayoritariamente, una bandera de Palestina es estar a favor de Hamas, del integrismo no sé qué, no sé cuántos. Y nos vetaron a nosotros y Bull Brigade también, que era otro grupo que iba a tocar ahí en aquel festival. Y bueno, y teníamos los billetes de avión comprados y dijimos, pues, y fuimos allí. Vamos para allí. Fuimos allí no a tocar, sino, bueno, pues eran nuestras vacaciones y ya está. Y bueno, pues es un poco un bajón, ¿no? Porque el movimiento antifascista en Alemania, que ha sido siempre para muchas cosas, por uno, punta de lanza, etcétera, pues en el caso de Palestina resbalan un montón. No sé si es por la mochila que tienen de la Segunda Guerra Mundial o yo qué sé qué, pues, pero se están posicionando, digamos, demasiado en favor de Israel. Y bueno, pues nosotros sufrimos en nuestras carnes esta cuestión. Y por eso es lo que dice Yondis, que fue una. Ojo, para nosotros era la hostia tocar ahí en un festival guapo, tal, ahí en San Pauli. ¿Eso que cuándo, de qué año hablamos? De hace. Fue octubre del 23. Eso es. Pues fue el 14 de octubre, lo del el atentado de Hamas. Eso es. Bueno, resistencia palestina. Mejor. Fue la semana anterior. 7 de octubre y nosotros íbamos a tocar el 14 de octubre. El 8 de octubre, 9 de octubre, publicamos la bandera palestina y el 10 de octubre ya recibimos ya comunicación de que estábamos vetados. Supongo que eso os pillaría con el paso cambiado, lógicamente. Totalmente. O sea, sí, bueno, fue un golpe durísimo para nosotros. Cualquiera que haya ido a Alemania, aunque sean ambientes antifas o lo que sea, ya se habría dado cuenta de que ellos tenían ahí. Claro, allí las cosas son un poco diferentes en ese sentido. Es decir, allí los antifas van con banderas de Israel y los fascistas con banderas de Palestina. Y si en el movimiento antifascista en Alemania siempre siempre con el tema este siempre ha habido divergencias, pero bueno, no llegaban a tanto, pero es que viendo un genocidio televisado como es el que estamos viendo ahora y que no reaccionen y que sigan con esa postura, pues es cuanto menos sorprendente y decepcionante para nosotros. Y nosotros lo sufrimos ahí en nuestras carnes. Y luego, una vez que fuisteis vosotros allí, como público, vamos a decir, que palpasteis, que no. No fuimos al festival ese, que al final otro grupo tampoco podía tocar por no sé qué, y de cinco grupos solo tocaron dos. Pero no nos acercamos por la zona aquella, estuvimos en otros sitios o lo que sea. Y no, tampoco discutimos, o sea, tampoco de nos hecho, vino gente. Cuando estábamos en el Choy Rocha vinieron algunos que habían montado en el bolo. Sí, y les dijo el, ¿cómo se llama? El amigo tuyo, el austríaco. Andy, Chris. Sí, les dijo, mira, esos son los de Acaña, que no sé qué, y miraron así como, ay, y han venido. Sí, eso es. Sin ningún tipo de. Sí, de problema ni. Sí, eso es que nosotros tampoco íbamos con una. Se la pelaba. O sea, que tampoco a ellos tampoco les. De todas formas, amigos nuestros que eran los que nos habían contactado para el concierto y eso, realmente estuvieron en esos días previos al concierto, estuvieron ahí. Explicándoles, oye, a ver, que esta gente. Fíjate, o sea, que esta gente es antifa, que no sé qué, no sé cuántos. O sea, entre ellos hubo también una discusión interna bastante fuerte. A ver si tocábamos nosotros o no. Y no éramos solo nosotros, también Bull Brigade, que es un grupo italiano. Italiano que también, también es pro-Palestina total, que tampoco bueno, de tocaron hecho, lo que sea. El día anterior tocaron en el Within con Non Serbian. Y luego eso volaban es. A Hamburgo y no volaron, evidentemente. Eso es. Y eso, tuvieron una discusión bastante con votaciones y todo. Es decir, allí también, hostia, menudo tema. Pero lo que hice, a lo que iba el tema de todo sí, esto, la canción esta más o menos surgió o más o menos por aquel momento y... La pusieron en el Choy Rocha, estaban ahí, de repente la ponen y empezamos ahí a cantar, come on, come on. Y luego, el siguiente ensayo, que pues eso fue un sábado, el martes estamos ensayando, me puse a tocarla y empieza Javi... Ya la tenemos. Ya está dentro. Solo hace falta una pequeña chispa en Acaña para que salga todo, vamos, rodado. Entonces al final de una mala experiencia, al final fue un fin de semana para nosotros, pues en grupo, fuimos además, vinieron amigos, parejas, o sea, estuvimos fenomenal. Cantando ahí camón camón, al día siguiente ponemos a tocar Ausolana, sale la letra, en el disco se titula Euskal Oasia, que es muy apropiada para ellos. Ausolana, Ausolocha. Sí, eso es porque luego la temática de la canción es PNV, o sea, claro. tiene relación con lo que estamos contando, lo que sea, pero que es curioso el tema ese, ¿no? De si tienes dificultades o lo que sea en esto, pues salte por la tangente. Claro. Y luego en cuanto a las intros que metemos, pues igual que sale aquí Urkullu, pues Ortuz, Aris, es que nos lo ponen a huevo. Es que es oírlo y dices, ya está. Sí, muchas veces tenemos problemas para elegir qué cacho ponemos, ¿sabes? O sea, te lo ponen a huevo. Tendrás que cobrarle ellos royalties al PNV. Tenéis fijación que yo lo vi a Frea. Hay que invitarles a echar coros para la próxima. Eso es. A ver si os van a invitar ellos algún. Hombre, tienen el jugado enfrente, igual nos invitan. Bueno, pues curiosidades y cositas que bueno, que al fin y al cabo son historietas, anécdotas y cosas que quedan en la historia de la banda, ¿no? Y de todo se sacan conclusiones también, ¿no? Sí. Así que, venga, pues y nada, yo creo que es que más que nada... porque vamos, son las 6 menos 25 según el reloj este. Estos relojes, bueno, van como quieren. Los carga el diablo. Y más que nada también porque vamos con 2 horas y 21 minutos de programa. Así que... Wow. Yo creo que es suficiente igual, ¿no? Yo os agradezco mogollón que hayáis estado este rato. Creo que podíamos haber seguido aquí sí, charlando, porque tenéis una facilidad de hablamos mucho, ¿no? De compartir y de... Le hacemos fácil el trabajo al entrevistador. Además, con un entusiasmo que claro, se orbe. Sí, así que nada, por mi parte, muchísimas gracias, Eskerri Casco y... Suri. Y nada, que este disco suene en todos los sitios donde tenga que sonar y sobre todo que en directo lo presentéis en un mogollón de sitios. Y a disfrutarlo. Es lo que se trata, ¿no? El directo y que la peña se vaya quedando con con vuestra música y con vuestros mensajes también, importante, así sí. Que... Nosotros también te agradecemos a ti que nos haya, que te hayas acordado de nosotros para charlar. Sí, además aquí, yo sé que vosotros aquí en un, estáis como, vamos, como en brazos. Vamos, como sí, en sí, casa, sí, como, como en casa, casa, como casa. Se me ha hecho corto y... Así que... Nada, como los conciertos nuestros cuando tocamos pocas canciones. A ver si os pillo pronto en directo, esa también es buena, buen plan siempre. ¿Con cuál nos despedimos? ¿Qué os parece? Así para cerrar ya. Aire Garbía. Vale. ¿Cuál? Aire Garbía, igual. Aire Garbía. Aire Garbía, igual. Para denunciar la contaminación de bueno de una serie de empresas en el municipio de Erandio, pero que realmente es extrapolable a cualquier municipio. A cualquier municipio donde haya empresas extractivistas y contaminantes. Pues eso, también otra temática interesante, ¿no? Dentro de vuestro. Catálogo, cuadernos. Acañac, nos vemos pronto. Muy bien, es que el próximo sábado, no sé cuándo, volveré a estar por aquí, supongo. Es que ricasco por la escucha. Agur. Eta gordoa, elkarlana Tantanka berdea, arrazona Gure rima ideaz, babestu dintzakun.